Fumo para notar el calor en los labios de los besos que ya me están faltando. Y miro el techo de mi habitación. Yo en blanco, como si estuviera olvidando algo. O puede que recordando el sonido de su voz. Y mientras tanto, la vida se escapa y el tiempo huye. El humo lo delata. Guardo recuerdos dulces tantos como amargos, solo por no poder olvidarlos, sacarlos de mi corazón. Mi humo, el resto es tan solo humo, lo mismo que ese futuro que nunca pasa de hoy. Y mientras tanto llueve sobre aceras mojadas, que tendría que haber salido el sol. Ha dicho que hoy no le da la gana. Canto hacerle el amor al silencio, bañar al hambre con recuerdo, no con imaginación. Falso, lo cierto es que es todo falso. Yo no he encontrado más verdad que el abrazo de la soledad. Y mientras tanto, la lluvia sigue allá afuera. Este año tampoco habrá primavera. Tampoco habrá primavera.